estupendo para estudiarte qué podías hacer con aquello. Acabo de sacar Javier Pérez Campos en tiempo real, uno de los laboratorios radiactivos. Esto es increíble. ¿Y qué te parece? Increíble. Además con la terrible cara del niño de Hyper. Es que ese arte vintage total. Ese niño que era modelo único, como un día que entrevistar al niño de la nocilla, que para mí fue todo un icono de mi infancia, seguro que no lo recordáis. Sí, sí, el del kinder. Este el niño del pelo que, casco. Pero el del kinder es una versión actual. Pero el niño del pelo de nocilla del año 77-78... Pues está escuchando, se va a estar... No, pero me encantaría que nos escribiese. Porque esa rebanada, ¿de dónde la sacaba? O sea, eso sí que era algo nuclear. Era una rebanada más grande que su cabeza. Era impresionante con la doble crema, negra y blanca, ¿os acordáis? Nocilla, qué merendilla. Exacto, y la gente decía, ¿pero dónde está esa rebanada? Era como el eterno trauma de ver en los juguetes los anuncios. El niño cogía la caja, pero tenía la montaña, el río... tenía todo el escenario, sí, efectivamente. Eran niños de estos que no sabías muy bien si eran niños o muñecos de estos de ventrílocuo, sí, porque tenían sí, ese toque. Una extraña ese toque expresión. Acartonado. Una extraña expresión. En fin, no sigamos por ahí, pero el mundo del juguete, el mundo de los autómatas, da para mucho. ¿Cómo nos gustan los momentos de nostalgia, verdad? Sobre todo a Santi y a mí y a Carmen que se cruje, vamos, con todo esto. Yo. Ya que tenemos un micrófono, que vuelva el pralín. Voy a decir en antena. No, en serio. No, por Dios. Dejadnos que vuelva el pralín. Pero el pralín de verdad, no el que sacan que es imitación. Que no. Devuelvan el sabor de nuestra infancia. Yo en Vitoria natal o en Villava, donde mi otra familia. Y como, ¿os acordáis del pralín? No, ¿os acordáis? ¿Tú te acuerdas del pralín, Santi? Sí, tengo un vago recuerdo. Y me acuerdo tú que eres mayor que yo. Sí, porque yo era más de nocilla. Vendido en la multinacional. Bueno, no, nocilla está muy bien, mira, y todo mira, eso, pero... pero había... El pralín era español, genuino. La merienda de los había hombres una fuertes, cosa que nocilla. Era mitad chocolate, niño. Mitad fresa. Sí, terrible. Que no se... Tulicrem. Era terrible. ¿Puede ser? Era... Sí. Tulicrem. Oye, hagamos un poco de vintage, que esto nos encanta. Mira. Sí, no, pero... Pedro Abeja nos manda el misterioso niño de la nocilla y ahí está con la gran rebanada. Qué grande, pero yo recuerdo uno que era más como zippy. Hay una niña que desde luego sí, da también miedo, es tremenda. Da miedo, pero es un dibujo. Pero, ¿os acordáis, nostálgicos del pralín, por ejemplo? Un día vamos a hablar en estos minutos más mira, de sueto. Susana dice, el pralín me lo daba mi abuela. Y hay gente que me ha llegado a decir, que no se acerquen, por favor, que era peor que otras, pero por favor, era el sabor de los niños de los 70, como soy yo, que ya soy muy mayor, es que era algo que pasa como con la Madalena de Proust. De repente te puede venir el en cualquier momento ese sabor o ese olor. ¿No os pasa? Y que te reconecta directamente con la infancia. Sí. Yo creo que no he probado el pralín en la vida. Bueno, tú te lo pierdes. Porque y luego intentan volver a sacar cosas. No, me lo daban. A mí me daban nocilla. Que siempre además quería la blanca. Sí. Siempre decía, ¿por qué no harán una nocilla blanca? Solo hacen o blanca o negra, pero... O aquel misterio de los dalki auténticos de la antigüedad. Casi prehistórica de mi infancia. No, y los triples, ¿os acordáis? No. Con tres sabores, ¿no os acordáis sí, de esto? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Santi? Fíjate que me estaba acordando, hace poco leí la última novela de Stephen King, la que trata sobre un viaje en el tiempo para intentar salvar a Kennedy. Y el genial Stephen King da una nota que yo creo que todos pensamos. Cuando este viajero del tiempo vuelve a los años 60, se da cuenta de que la comida sabe mucho mejor eso es entonces. Un debate brutal. Y hay gente, y yo he visto algunos blogs en la red, por cierto, que hay personas... en la red, que hacen cosas maravillosas, ¿eh? Que es periodismo de primera, pero gente igual tiene un blog sobre chucherías de los años 70. ¡Qué o, buenas! De verdad, yo ¿eh? Sí que me las he todas. Claro, y hay dos teorías alucinantes de la conspiración. ¿Saben más porque nuestro recuerdo genera un impacto mítico en nosotros? Es decir, dos, porque la infancia es un momento en que todo se capta con un esplendor especial, o tres, porque en aquel entonces, y esta me encanta... Vamos a decir que las reglas sobre la salubridad o sobre los aditivos era como mucho más permisiva y nos metía, pero con el bazooka, todo tipo de cosas, azúcares, grasas extrasaturadas, pero claro, estaba tan rico, ¿verdad? Oye, pues un día tenemos que hablar de, claro, yo hablo de lo que yo he vivido, ¿no? Pero había toda una panoplia, pero ojo, en los juguetes españoles de la época, ¿Quién recuerda Montamán, Montaplex? O sea, había cosas... Los sobres. Pero esos que había uno que salía un platillo volante, sí, que era, señor, maravilloso. Sí, señor, el más codiciado, ¿no? Sí, sí. Y la cara era un humanoide. O sea, hay cosas maravillosas que hemos vivido que eran como muy españolas. Yo, Javi, perdonad, esto no, pero está vamos, fuera. No, Javi es un chicuelo. Javi es un chicuelo. Muy posterior. Bueno, vamos con nuestros mensajes para terminar. Dice, ¿os acordáis del casi la mirinda? Hombre, lo decía esto. Chris. Que yo, vuelva el pralín. Yo voy más allá. Voy a ser bizarro a tope seguramente para la gente de Navarra. Yo bebía Kings anterior al cash. ¿Kings? Eso solo había en Vitoria y que no, aquí no había. No, esto era en Pamplona, Villava. Da igual, pues en Pamplona, Kings, aquí eso no existía. Cuya acidez te hacía casi llorar los ojos. Era increíble. Era increíble. Era un zapatazo en la cara cuando tomabas cierto, un Kings. Que cuando estuve en Estados Unidos pude volver a recuperar una cosa que no tomaba desde pequeño. El Royal Crown Cola. ¿Cola? Cola, bien. Oye, hay que hablar de los grandes fracasos también. Sí, sí. Hombre, que todo hay marcas que todavía existen, que se lo tomen a bien, pero que esos intentos, ¿no? Repentinos, publicidad. Y luego está el misterio del consumidor, ¿no? Que no quería, pero eso es por fortuna. Por mucho que le atosigaran con publicidad, no quería. Y había grandes proyectos, ¿verdad?, que caían, ¿no? ¿Quién no se acuerda del Schweppes Cola, ¿no? Por ejemplo. Sergi dice, ay, que ver el cachondo que tiene esta noche en Nave del Misterio. Debo reconocer que me he echado unas risas. Roma dice, en serio, me parto con Iker, la que tiene liada con el niño en la nocilla. ¿Os acordáis de los tronquitos o los gitanitos? Es que eran gloriosos. Oye, ¿siguen existiendo los palotes? Sí, pero no es lo mismo. Vaya por eso. Es que no es lo mismo. A mí sí que me sabe. Dice Fermín Agustí, que cada día come varios palotes, que no es lo mismo. O sea, claro, estaríamos así. Decían, pero pralín, se sigue pegando pralín, el papel al palote. La nocilla de hombres, sí, el se sigue pegando. Pralín dice una nocilla de hombres. Estoy con él. Y que en internet además se pueden comprar, como se puede comprar de todo, se pueden comprar botes vacíos de pralín. Botes vacíos de pralín. La tinaja. Ay, ahí está. Sin ningún tipo de diseño. Estos los vendían en el pueblo. Claro. En Ávila los vendían, es verdad. Como en Madrid no lo encontrábamos. Pero lo mejor ahora es que esos tarros están sin lavar. O sea que tienen restos todavía de pralín. ¿Grande? De vete a saber. Pues nada, pegarle una chupadilla. ¿Del ADN? Pralín arqueológico. Los palotes sí existen. Yo soy del 90 y los conozco. La infancia de Iker hace llorar al niño Jesús. Oye, vamos a ver, hace llorar. ¿Os acordáis de la primera versión de los petacetas? Sí. Yo no sé si estoy leyendo o no, que es del grupo Z. ¿Cómo va a ser verdad? ¿En serio? ¿Cómo va a ser del grupo Z? ¿En serio? Pegaba unos estallidos que ahora son... No, pero que ahora son... ahora son fuegos de artificio. Antes te pegaba... Antes te dolía la lengua. Antes te retumbaba el paladar con eso y era como un seísmo en tu boca. Sí, sí. O sea, era increíble. Los niños medio llorando con el petaceta, pero bueno, queríamos venga, volver. Que se nos está yendo de las manos. Hay que hacer un programa especial. Los barriletes, los barriletes. Los barriletes. Esos sí que no los he encontrado pues, yo, ¿ves? Y por favor, que alguien en Vitoria me diga si las castañas. ¿Alguien se acuerda? Es para mí un... Eran asquerosas. Que con no, perdón. No, hombre, por favor, ¿cómo decir eso? Horrorosa. O sea, a un vitoriano como yo no puedes decir eso. Vamos a hacer un día un programa sobre nostalgia, Santi. Sí. De el carro. Esa... Y esos carros que había por la calle. He llegado a conocer los carros por la calle. El chicle premio. Ese no. Ese no se ha pillado. ¿El qué? El chicle Cosmos, premio. Sí. ¿Os acordáis del chicle negro, Cosmos? Sí. Sí. Mítico. El chicle premio. En fin, no se nos ha ido un poco... Pero bueno, hemos entrado con la nostalgia. Sí. Y de alguna forma también la fuerza de cómo algunas cosas se quedan en nosotros por fortuna y nos hacen esbozar una sonrisa. Javi Pérez Campos, queda al margen. Es un veinteañero en el fondo. En fin, amigos, lo hemos pasado muy bien. Hemos empezado con todo el respeto hablando de Lázaro, de la resurrección, de la ciencia, de hospitales españoles con esta maquinaria. Y hemos seguido, pues, por un amplísimo abanico de temas. Mañana os esperamos a todos en la televisión.